porque estamos en comunicación telefónica con Gladys Reynoso para hablar, para conocer de la actualidad del club de la capital del tango. Gladys, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida al aire de la radio. Hola, buenas tardes, Maxi, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, acá, para lo que necesites saber. Gladys, principalmente conocer cómo están pasando este tiempo en donde, la principal actividad, por lo menos en lo deportivo del club, pasa por el fútbol, se ha suspendido. Para la gente por ahí que no está al tanto, pero calculo que muchos estarán al tanto, se ha suspendido la actividad del fútbol de competición. ¿Cómo ha afectado eso al club, Gladys? Sí, la verdad que es un momento muy particular, bastante complicado en cuanto a la situación pandémica actual, ¿no? Mundial. Uh-huh. A los clubes amateur, sinceramente, les afecta muchísimo este parate. Siempre manifestamos de que no pretendemos desconocer la situación actual, pero al ser un club amateur que depende del esfuerzo de muchas personas y a la vez pocas, se complica muchísimo. Uh-huh. Cuesta mucho sostener el trabajo, cuesta mucho porque no contamos con personas, todo es ad honorem, entonces cuesta mucho sostener ese trabajo. Por ahí lo tomamos nosotros como que cuando es como un cable a tierra, es como una distracción, lo hacemos por tradición familiar, lo hacemos porque queremos, por sentido de pertenencia, pero cuesta también eso. Gladys, ustedes allí estaban dando la merienda también a los chicos. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo pudieron continuar? ¿No lo pudieron hacer? ¿A cuál? Digo, al tema de dar la merienda, de ese tipo comedor que hacían ustedes allí. Sí, ahora estaba con la copa de leche. Uh-huh. Con la copa de leche cada vez que había práctica, y bueno, y si no hubiera práctica, los chicos tenían la oportunidad, se sumaban los chicos del club a la copa de leche. En este momento te tengo que decir que no he preguntado si han seguido las chicas trabajando, eso lo estaría desconociendo en este preciso momento. Uh-huh. Pero sabemos que los chicos están, ahora están yendo menos chicos a entrenar, porque bueno, hay familias que por ahí se cuidan un poco, se pierde un poco esto que venimos, porque justo la suspensión de las fechas viene en un momento muy particular también del campeonato, en una parte de los inicios de las infantiles y en otra parte de la... calentando motores. Y este parate ha complicado bastante todo. Es que, de la liga, hace, no sé si en el día de ayer o en estos días, junto con los clubes de la federación, se presentó una carta al gobernador como para que tenga en cuenta la apertura después del 21, ¿no? Ustedes acompañan esa postura, ¿no? Sí, sí. Desde la liga nos solicitaron también, o sea, hemos elevado, el Club River elevó una carta. Reclamando alguna medida que se tome al presidente de la liga, Raúl Mendoza, por este tema. Uh-huh. Creo que de ahí se han ido elevando notas. También sé que hubo una movida por parte de un señor que convocó a los capitanes de los distintos equipos para elevar, porque hay muchas cosas que, bueno, poder proteger lo que es el club amateur y tratar con el resguardo de los protocolos pertinentes de poder seguir funcionando, ¿no es cierto? Desde lo institucional, Gladys, el club hace poco tiempo que ha cambiado, renovado las autoridades. ¿Cómo están en el tema de personería y demás? ¿Estás al tanto de eso? Sí, sí, estamos, se está gestionando en el ISPJ. Uh-huh. Para poder convocar asambleas. Todo esto de la pandemia también ha complicado un poquito la situación, porque hay muchos atrasos todo al ser online, ha complicado un poco, a pesar de que la tecnología nos tendría que acercar un poco más, ¿no? Pero bueno, tenemos, se está gestionando en IPJ, se han presentado los papeles que son necesarios para que pronto podamos llamar a asamblea. En este momento, César Farías está un poco así cumpliendo ese rol de presidente, ¿no? Sí, él es el que está desempeñando ese rol. Precisamente mañana hay una reunión en donde se va a bosquejar un poco la lista de autoridades de la próxima lista de autoridades, así que bueno, esperando desde IPJ, porque desde que esos papeles ya circulen, desde que esos papeles estén aprobados para poder hacer la asamblea. Gladys, y de ese bosquejo que van a armar, bueno, la idea es que César esté, ¿no?, como presidente del club. Sí, en este momento sí. Mañana sería lo que se va a hablar ya, para tener un panorama un poquitito más claro, ¿no? ¿Y tendrás algunos otros nombres, digo, que pueden estar, que ya han confirmado que les interesa estar en la lista? Sí, dentro de todos somos los que estamos trabajando. Uh-huh. Ariel Bertazo, Edgar Montoya, Fernando Contreras, Pablo Ceballos, Ariel Guzmán, creo que se llama. Somos los que estamos trabajando, los que ve siempre, los que se ven siempre en la cancha, ¿no? Sí. Una particularidad tiene este grupo en este momento es de que, bueno, se ha acercado, desde que se está trabajando a partir de este año, es como que cada vez se va solidificando un poquito más esta organización que hay, ¿no? Porque ahora tenemos mucha participación de parte de los veteranos de River, más los que están trabajando. Los demás que han ido trabajando siempre. En cuanto al club, hace poquito inauguraron la iluminación, ¿no? Sí, hace poquito se han colocado algunos reflectores en la cancha, se ha podido tener un poquito más de luz, se ve de otra manera, obviamente, a lo par de lo que había es mucho. Uh-huh. Falta. Ahora se pusieron esos reflectores por el solo hecho de que los chicos pudieran seguir practicando, porque ya estaba muy dificultoso la práctica de noche, porque las luminarias ya estaban muy gastadas, no estaban funcionando bien. Así que, bueno, esto ha permitido que otro tipo de organización en cuanto a las prácticas. Claro, sí, imagino que debe ser importante esto, teniendo en cuenta, ¿no? Por lo menos en cuanto a las chicas y a los chicos de las primeras que durante el día trabajan, ¿no? Con lo cual se hace difícil. Sí, exactamente, sí. Entonces nosotros, teniendo una iluminación adecuada, nosotros podemos potenciar un poco más las prácticas, abrirnos un poco más la posibilidad de que todos puedan practicar, y también, ¿no es cierto?, estructurar ese espacio para recaudar dinero que tanto nos está haciendo falta en este momento. Claro. Estamos hablando con Gladys Reynoso del Club River de La Falda, conocido por su ubicación allí en Villa Caprichosa, pero bueno, con la identificación del barrio San Jorge, identificación, bueno, que le lleva tan grande, ¿no?, el club del barrio. Gladys, agradeciéndote, y por último te consulto algo más con respecto a la asamblea. Me decías que mañana se reúnen, que puede haber confirmación. ¿Tienen alguna fecha estimativa de cuándo puede ser? No te podríamos decir, porque uh-huh. todo depende del ok que nos den desde IPJ. Claro, sí. Está bien. Una vez que allí nos aprueben los papeles presentados, sería lo más inmediatamente posible, claro, hacer esa asamblea para poder funcionar y recibir todos los beneficios que tenemos, y también poder estar en regla con respecto a lo que es la liga, las presentaciones de todos los papeles que tengamos, ¿no?, de todo lo que podamos nosotros gestionar para que el club siga funcionando y creciendo. ¿Tienen un número de cantidad de socios del club, por lo menos, que figuran en registros y demás? Sí, hay un número de socios. Uh-huh. En este momento justamente estábamos reactivando todo este número de socios, Tenemos aproximadamente unos 30 socios que vienen desde hace un tiempo, que es, son los socios que siempre con los que ha trabajado Marcelo Bertazzo, uh-huh. y se están sumando. Con esto de que no todo el mundo puede entrar a la cancha porque eran 100 personas y se privilegiaban a los socios, estábamos haciendo un poquito más de socios. Así que, bueno, ahora vamos a ver cómo nos reactivamos cuando... Después del 21, esperando las noticias del 21, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que tengamos buenas novedades para después del 21. Gladys, como siempre, muchísimas gracias. Sabemos que están ocupados, que dejan de hacer sus cosas para poder charlar con nosotros, para poder contarnos a nosotros y a nuestra audiencia lo que sucede en este caso con el Club River, así que agradecerte muchísimo este tiempo, mandarles un abrazo grande y que cuentan conmigo como comunicador, con la radio, para lo que necesiten, ¿eh? Bien, muchísimas gracias a vos por esta oportunidad y permitime agradecerle a todas las personas que trabajan, a los que aportan, a los que nos han dado su sponsor de la para poder hacer las publicidades, uh-huh. Las camisetas, vamos a tener equipos nuevos ahora dentro de poco. Hay mucha gente que colabora, muchísima gente que colabora, mucha que no se ve, otra que se ve un poco más, pero mucha gente que colabora, por eso este parate nos perjudica mucho. Y a pedirle a la gente que lo siga haciendo, que siga acompañando a los clubes, que son fundamentales, en el tejido social, son importantísimos, así que espero que tanto comercios como gente siga apoyando, y River tiene muchos seguidores, así que seguro mucha gente estará apoyando al club. Gladys, un abrazo grande. Sí. Muchísimas gracias a vos, a todos y a las autoridades locales por el apoyo de siempre, y bueno, que todo esto pase pronto y que a resguardar la salud. Gladys Reynoso del Club River de La Falda charlando con nosotros en esta propuesta, en esta convocatoria de la radio comunitaria, a hablar con las instituciones.